Hey, yo soy el Tatis. Mi pequeño octubre es el nombre del nuevo álbum. La vida escolar. La base es de Tobin. Quiero que escuches. Todo comienza en la primaria y jardín infante. Lo odiamos, no nos es interesante. Una infancia dura, larga y estresante. Ojo, no lo digo en todo caso. Hay a quien le gusta, pero por esto paso. Luego viene la secundaria, es parte de nuestra adolescencia y muy necesaria para poder ser alguien en la vida. Amistades, amores y un sentimiento que jamás se olvida. ¿Recordás el quilombo? Arrojar papeles, ratear y tocar la mesa como si fuese un bombo. ¿Recordás al flaquito solitario del rincón? Y a las putas de tu curso que gritaban como locas y bailaban reggaetón. Yo, tal vez al de quilombero del curso. Y a la flaquita traga libros que en cada prueba soltaba un discurso. ¿Y cómo cansa el cambio de hora en la ventana? ¿Quién espiaba? La directora en el recreo besarse. Gente que no ves más porque comienzan a atrasarse. Y las chicas que están a punto de casarse. Todo esto y mucho más para en un futuro interesarse. Yo, la vida escolar, para un futuro trabajar. Olvida esas penas y ponte a estudiar. La vida escolar, para un futuro trabajar. Olvida esas penas y comienza a estudiar. La vida escolar, para un futuro trabajar. Olvida esas penas y comienza a estudiar. La vida escolar, para un futuro trabajar. Olvida esas penas y comienza a estudiar. La vida escolar, para un futuro trabajar. Olvida esas penas y comienza a estudiar. Yo, el Tatis. Recuerda, es algo muy importante. Si no querés ser alguien en la vida, no vayas. Pero si querés, mejor hacelo. Anda, hazme caso, abrí un libro. Aunque sea terrorífico. Vos me entendés. La profesora de matemática, mal, ¿no?